Alfredo Rojas jugó en tantos equipos grandes, Gimnasia, Lanús. Ese equipo de los Globetrotters lo integró. Boca, el Tanque, un tipo de fútbol, un hombre de fútbol. Se va a jugar a Chile y decide retirarse del fútbol. Y se viene con el auto y esto lo conmueve, por ejemplo, al negro Juan José López, al técnico de Olimpo de Bahía Blanca, que siempre nos escucha y nos acompaña. Sí, porque él empieza a contarme en una nota cómo cruzó la cordillera con el auto y cómo empezó a revisar toda su carrera como futbolista en ese viaje increíble que Alfredo Rojas describe con afecto por Radio Continental ahora. Y ahí jugué como 4 o 5 años porque el clima es muy, muy bueno para los jugadores grandes. Podía haber seguido, pero después vino la revolución y dije no. Ya en esa época teníamos mucha revolución en Argentina y otra más, pero es una tristeza, ¿no? Me vine cruzando las cordilleras, te cuento. Puse los zapatos al lado del auto. Tenía un Torino en esa época. Y salí por ahí por las cuevas. Y me venía en el auto. Los muchachos se iban a jugar a Temuco, al sur. Y todo, yo era medio maestro de Arturito Salá, de todos esos pibes que jugaron conmigo en primera, ¿no? Yo era el grande, el maestro de ellos. Y en la Plaza Italia ellos se fueron hacia el sur. Y yo con una sonrisa, yo me reía, pero no me estaba riendo, estaba llorando. Y dejaba el fútbol. Mirá qué simple. Agarré el auto y me vine para los Andes. Con esos zapatos antiguos al lado mío. Y me vine llorando hasta Buenos Aires. Después de 2 mundiales, de toda la campaña. Pero me acordé de todos, ¿eh? Los recorrí a todos, los recorrí a todas las canchas. Fue un viaje corto, porque no veía las canchas, veía los equipos, veía la historia del jugador, ¿no? Dejar el fútbol es difícil, dejar la actividad, dejar los estadios, dejar la gente. Y se hace un poquito difícil. Estas son las voces que hacen todo con afecto cada tarde de cada sábado.